Queridos hijos, hoy es el día de Nuestra Señora de la Merced, nuestras fiestas patronales. Lamentablemente no podemos celebrar su fiesta como lo hemos hecho otros años. Pero eso no significa que la Santísima Virgen no esté a nuestro lado, tendiendo sus manos hacia nosotros y oyendo nuestras peticiones. No olvidemos hoy de ofrecer alguna oración especial en su honor. Y si alguno se anima a rezar ante la imagen de Nuestra Señora, la parroquia estará abierta de 10 a 13 y de 16 a 19. Les envío una fotografía de la imagen de nuestra madre adornada de fiesta. Oremos a la Virgen de la Merced por todas nuestras necesidades, particularmente las de los que están solos o enfermos. Que oiga también nuestra madre nuestras oraciones por nuestra querida patria, tan castigada en los últimos tiempos. Que no triunfen las ideologías perversas que luchan por quitarnos nuestro futuro. La Virgen es poderosa y a ella le confiamos nuestra patria. Del siglo XIII, los comienzos, la cruel realidad encendía deseos de mejores tiempos que el rezo al cielo pedía. Bajo bárbaros infieles, la cristiandad sufría a vista de penas crueles y el riesgo de apostasía. Muchos fieles fueron sometidos, grandes territorios invadidos, pero la Virgen de las Mercedes, oyendo los lamentos y preces, desde los cielos trajo consuelo a todos los que le alzaban ruegos. Al muy santo varón de Nolasco hiciste de tu merced heraldo, y junto al de Aragón el rey, para liberar a tu grey, les impusiste por ley fundar el orden mercedario bajo el blasón de tu escapulario. Él sería escudo y relicario de quien devoto te invocare y bajo su sombra se abrigare. Tu hábito diste cándido como señal muy segura de tu amor más sentido y de tu gracia más pura para aquel que ante ti rendido pidiese la gran ventura de ser por ti acogido. Si el dolor el alma oprime y afligida sin paz gime, tu voz ofrece consuelo, despierta ansias de cielo y sostiene nuestros pasos por el seguro sendero hasta hallar feliz descanso al volar de este suelo. Gracias a tu merced se liberaron los que con devoción te invocaron. Te alzaste como nube en el cielo tucumano para brindar tu apoyo a los bravos de Belgrano. Cuando Tristán y sus huestes enemigas amenazaban nuestra soberanía, no fue el fuego sagrado que ardía en los pechos de acero de nuestros valientes soldados. Tu firme actuar señero, tus dones y regalos nos dieron la victoria que canta nuestra historia. Los que así tú has amado, como a su general y señora, te han proclamado y cantado con el rezo que tu gracia implora. Oh Santa Virgen de las Mercedes, mira que estamos necesitados, para que con nosotros te quedes, imploramos tus tiernos cuidados. También nuevos tristanes luchan hoy con encono contra fe, patria y familia. A todos con Dios concilia y alcancen un buen logro tus muy piadosos planes. Sobre tus hijos vela, librándonos del yugo infiel. Por nosotros renueva los prodigios de tu virtud para que al pueblo fiel salves de la esclavitud. No olvides a los pecadores que en este duro valle gemimos. Del purgatorio los moradores logren la paz que te pedimos. Apiádate de los niños que no han nacido y a los enfermos asiste en sus pedidos. No abandones al que de ti se desentiende. Atráelo a tu seno con tu obrar clemente. Virgen mercedaria, redentora de cautivos, mira tú la sangre que tu Hijo muy querido por nosotros los pecadores ha vertido. Rompe las cadenas que nos tienen oprimidos, sujetos a los yugos de fieros enemigos. Revístenos de tu escapulario puro, que nuestras almas logren puerto seguro y que a los coros de ángeles y santos se unan de tus mercedes nuestros cantos. Queridos hijos, aclamemos con alegría las mercedes de tan gran señora, la Virgen María. Del Padre, hija, del Espíritu, esposa, del Hijo, madre divina. De justicia, espejo, de los ángeles, reina, de los profetas, anhelo. Del cielo, puerta, de los enfermos, salud, de la mañana, estrella, de los extraviados, luz. De los santos, aurora, de los afligidos, consuelo, de los mártires, corona, de la iglesia, modelo. De los pecadores, abrigo, de los perseguidos, victoria, de los cristianos, asilo, de las vírgenes, gloria. De los agonizantes, paz, de los fieles, gozo, de los atribulados, solaz, de la sabiduría, trono. De los demonios, terror, de las almas, esperanza, de los débiles, vigor, de tus hijos, confianza. De nuestro pueblo, honor, de los tristes, venturanza, de los tibios, fervor, de tus siervos, a ti, suma alabanza. Reciban todos mis saludos y mi especial bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amparo seguro de todas las familias, irradias a Cristo, con Él nos cuidas. Irradias a Cristo, con Él nos cuidas. Bendice, Madre. cielo, Madre eleva nuestro canto, ruega por nosotros que seamos santos, ruega por nosotros que seamos santos. Bendice, Madre, toda esta grey, oh Santa Virgen de la Merced, oh Santa Virgen de la Merced, ante el trono de tu Hijo siempre intercedes, oh Virgen bendita de las mercedes, oh Virgen bendita de las mercedes, bendice, Madre, toda esta grey, oh Santa Virgen de Pedimos, oh Madre, compasión y consuelo de tu dulce mano, subir al cielo, de tu dulce mano, subir al cielo. Bendice, Madre,